Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues hola, muy buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa del día de hoy es para presentaros el 19º Torneo Local de Verano de Ajedrez y el 15º Open Ciudad de Archidona, que tendrá lugar el próximo sábado, día 29, desde las 10 de la mañana en la terraza de la piscina municipal. Ya sabéis que el año pasado lo hicimos en el Paseo de la Victoria por las obras y mejoras que se estaban haciendo en la piscina, pero este año, como desde el sábado 22, y aprovecho la televisión y la radio para que todos los archidonenses se lo sepan, desde este sábado día 22 estará abierta la piscina municipal para el uso público y el lunes 24 empezamos con la campaña de natación, pues el sábado 29 tendremos el torneo de ajedrez allí en la terraza del bar de la piscina. Conmigo se encuentra Juan Emilio, que ya sabéis que es el técnico del patronato, que ahora explicará todos los premios y cómo va el torneo. Y simplemente desde la concejalía, pues animaros a todos los que practicáis este deporte, que sé que en las últimas ediciones, y ya llevamos muchísimos años haciéndolo, son muchos los archidoneses y los foráneos que vienen a participar en este torneo, pero a los que todavía no se atrevan a participar, los animo desde aquí a que se acerquen por la piscina y participen en el torneo local. Ya Juan Emilio dará todas las pautas y os dejo con él. Sí, buenos días. El torneo Open Ciudad de Archidona está enmarcado en el circuito provincial que organiza Diputación Provincial y la Delegación Malagueña de Ajedrez. Nosotros llevamos con este pues 15 ediciones celebrándolo y ya tiene pues su nombre dentro de dicho circuito. De hecho, en las ediciones anteriores han venido participando de media unos 60 ajedrecistas de todas las edades. Concretamente el año pasado pues contamos con siete titulados entre maestros y grandes maestros, ¿no? Con lo cual el atractivo no solamente para el que juega sino para el que quiere ser espectador pues está servido en este torneo. Es muy importante lo que dice María, la concejala, que participe la gente de Archidona, porque tiene su propia categoría, aunque se puede enfrentar a cualquiera que venga de fuera, pero celebra y participa en su propia categoría, que para ello tiene sus trofeos y sus premios en metálico. Este torneo tiene su atractivo también para que venga gente profesional, por decirlo así, porque también damos premios en metálico, en total. Repartimos 718 euros en premio entre todas las categorías, lo cual es otro aliciente para que venga gente también foránea. Las inscripciones las hacemos en el email de la propia federación, que es ajedrezmalaga@gmail.com, y luego el mismo día del torneo pues se confirma la inscripción abonando la cuota de 3 euros para los mayores y 1 euro para los menores. La cuota de inscripción es simbólica, con lo cual es todavía otro atractivo más para que participe más gente, ¿no? Deciros que, por ejemplo, el primero, el campeón, obtendrá el trofeo correspondiente y un premio de 150 euros. Así sucesivamente, en menor cantidad, hasta el décimo. Luego, como he dicho anteriormente, premios para los locales absolutos y los primeros de las categorías inferiores. Nada más decir que esta es una de las actividades que comenzamos en la temporada de verano junto a la campaña municipal de natación y que, como en ediciones anteriores, pues esperemos que tenga aceptación por parte de todos aquellos aficionados al ajedrez. Emilio, recuérdanos por favor dónde se puede inscribir la persona en la página web. Sí, me encanta que lo vamos a dar aquí. Sí, viene en la información que está publicada ya en la página de la web del ayuntamiento y la del patronato y demás web, incluso la de la federación y diputación, pero digo por si se lo olvida, la dirección es ajedrezmalaga@gmail.com, ¿vale? Esa es la, enviando un correo con el nombre, fecha de nacimiento y si tiene alguna puntuación, pues puntuación, lo que le llama en el argot de de ajedrez ELO. ELO es la puntuación que se va teniendo los jugadores con respecto a si tienen enfrentamientos a eso, a maestros, grandes maestros, o partidas homologadas por la federación que le van dando puntuación. Incluso nosotros, para todo aquel que tenga más de 2.300 ELO, pues la inscripción es gratuita también. Es otra forma de llamar también a maestros, ¿no? ¿Cómo consideráis la evolución del torneo, o mejor dicho, el circuito de ACB en Archidón al paso del tiempo? ¿Ha crecido en calidad y en cantidad de jugadores? Pues sí, la verdad es que en los últimos años se ha visto la presencia de muchos grandes maestros. El año pasado me pasa a mí que fueron 3 grandes maestros y 4 maestros titulados, ¿no? Eso, de una participación que fue el año pasado, creo, de 55, 7 titulados, está bien, está bastante bien, ¿no? Pues esto pasó de ser un torneo desconocido, evidentemente, porque nos insertamos en el circuito, porque ya teníamos nuestro torneo propio, de insertarnos en el circuito y formar parte de los demás movimientos que en la provincia de Málaga, desde ahora, desde el mes de junio hasta octubre, creo que es, se van a dar sucesivos torneos. Este es el segundo del circuito, con lo cual también la gente pues debe de tener ganas, esperemos que participe con esa gana, ¿no? Y eso desde los primeros, que eran como un torneo pues para darse a conocer, donde venían a lo mejor categorías más inferiores y demás, siempre contando con gente importante. Pero lo último, no sé si también la crisis y al tener premios metálicos, pues hace que jugadores que estén por ejemplo cercanos, porque estos jugadores profesionales se mueven por toda la geografía, y pues hace 2 años quizás que fue campeón de España, que es de Galicia, estaba por Granada y participó aquí, ¿no? Así te encuentras con personajes, este mundo que no te lo esperas, ¿no? Gente que es eso, de las provincias de Sevilla, de antes sobre todo era gente de la provincia de Málaga, y ahora pues lo mismo te encuentras gente de la provincia de Granada, de Sevilla, de Córdoba, que se acerca al torneo. Y luego también con el aliciente de que yo el año pasado tuve la oportunidad de estar allí con ellos, muchos traen familiares de fuera que ya echan el día en Archidona, ya nos preguntaron dónde comer, dónde echaron el día aquí. Entonces el sector turístico, el sector hotelero también se beneficia de toda esa gente que viene de fuera, que el año pasado recuerdo que hablaba con algunos de los familiares, como se hizo en el paseo, muchos se quedaron a comer en los bares del centro, pasearon, llevaban sus bolsas de molletes, llevaban su aceite, porque la dulce de las monjas mínimas, recuerdo que nos preguntaron por la comida y típico de aquí, y se llevaron también sus productos de Archidona, que creo que también es importante para el sector turístico y hotelero. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.